Radio se llama, como dice el estribillo de este tema. La banda es Jason. Ya hemos tirado algunos anticipos y más allá, por supuesto, de la cortina de cierre de cada programa, también dijimos que había un vocalista nuevo. Lo tenemos aquí, ni más ni menos que Ariel Ranieri y a Emanuel, que es el nuevo cantante de la banda, para que nos cuenten un poquito acerca de en qué anda una banda que tiene ya cuántos años. Más de 20. Más de 20, y aún así dicen que es banda nueva. Una banda nueva. Es por lo refrescante. Es por lo refrescante de la nueva formación. Sí, sí. Muy bien. Che, ¿cómo se dio el tema de incorporar un nuevo vocalista? La última vez que nos vimos, por lo menos en los micrófonos, todavía estaba Matías Ochoa, que recién es un ingresante. ¿No? ¿Y qué pasó en todo eso? ¿Qué pregunta? No, me sorprende usted trabajando, claro, carajo. Yo tengo que leer las preguntas. Bueno. Ah, no, no tiene preguntas. No tengo preguntas. No, no, con Matías pegamos muy buena onda, tuvimos casi un año y medio trabajando en lo que es este nuevo disco. Y bueno, finalmente pues decidimos, él tiene sus proyectos también con su banda en negro. ¿Cómo se llama la banda de él? En negro. En negro. Y bueno, era como éramos como una gran familia, pero era como Ochoa es hermoso como persona, pero tiene su carácter. Nosotros también tenemos nuestro carácter armado de 20 años de banda. Sí. Y bueno, es como que había un cortocircuito por momentos. Ajá. Entonces dijimos, bueno, che, nos llevamos bien fuera del rock. Dijimos todo como está, y de común de acuerdo, gracias a Dios, lo hablamos con Matías. Y bueno, estaba bien que sigamos caminos diferentes. Muy bien. De hecho, ahora festeja sus 20 años y vamos a estar tocando junto a él. Por ahí, efectivamente. Sí, sí. Y, pues no lo vi como con el nombre de la banda, no lo vi como en negro. Ajá. No, ese es se festeja sus 20 años. Está bien. Nunca un contrato de acuerdo laboral ni nada con él, todo en negro. Todo en negro. Es la idea, perfecto. Pero bueno. ¿Y cómo llegó Emanuel? Y si se acuerdan, antes de que entre Ochoa, habíamos tenido una inmensa larga audición, sí, de la cual hicimos tipo un reality, entre comillas, casero, y probamos muchos cantantes. Esta vez, por suerte, lo llamamos a Manuel, tuvimos una cita, charlamos un rato, nos tomamos un par de cervezas, le hicimos cantar, dijimos, queremos que seas el nuevo cantante de Jason, ¿querés? Y le dijo, bueno, déjemelo pensar, sí. No tardaste mucho, ¿no? No, aparte fue un caso de esos que se da como cuando hay magia en el estudio. Fue un día y no había mucho que pensar tampoco, ¿no? Uh-huh. Nos encontramos, me parece, los dos con una energía muy similar y con ganas de trabajar y, bueno, no hubo mucho más que hablar. Está bien. ¿Te había quedado como así como un regusto, pucha, no salió la primera y demás cuando hiciste la audición? Y cuando fui a hacer la audición, digamos, me pasaron algunas canciones que me fui aprendiendo antes de ir a cantar a probar. Pero sí, bueno, después fue reencontrarme con las canciones nuevamente, ¿no? Uh-huh. La audición fue como un primer encuentro y decir, bueno, a ver cómo canto esto en primera instancia. Y bueno, hoy ya que somos una banda, ya estamos juntos y estamos ensayando, además uno le empieza a encontrar como otro sabor y decir, bueno, acá puedo hacer esto, acá puedo hacer lo otro, pero bueno. No me sentí incómodo en primera instancia con las canciones. ¿Estabas ya en banda o habías pasado por otra banda anteriormente? O sí, en el momento. Se te ve joven, va, ¿qué te podemos decir? Sí, estuve en otras bandas. He editado un disco con una banda anteriormente. ¿Con cuál? Haken se llamaba la banda. Ah, mira vos. Sí, yo había, habíamos editado con los chicos ese un disco debut. Bueno, al poco no tiempo. No son los progresivos ingleses, sé que no, salieron ahora. No. Ni tampoco son con ese nombre. No, aclaremos. Tampoco los trajes norteamericanos de ese nombre. No. Sí, después encontré a los progresivos y me encantaron, sí. Porque lo que hacen es muy bueno. Pero va con los Thrasher Yankees, que también está muy bien. Dale, eso no los tenía. O sea, no, es terrible. Hay varias bandas que se llaman Haken, bueno. y encima todas buenas y con disco actual. O sea, es re loco. Sí, tal cual. Y bueno, y después de eso vino Nueve Mares, que fue un proyecto que habíamos empezado a armar con Maurito Transaciones, que había sido guitarrista de Helker. Y bueno, luego de eso vino Wotan, que es como la última banda antes de Jason, que estábamos, yo estaba como trabajando un poco en las dos, pero bueno, actualmente me encuentro trabajando solo en Jason. Ajá. Y bueno, cada cual en su camino, digamos. Y ya había mucho material hecho para el disco nuevo. Sí, ya estaba terminado el disco. Completamente. Con Matías lo habíamos terminado, ya estábamos prácticamente en la mesa. Estaba casi todo. O sea que grabado. Entraste y ya tenías todo en mano. Sí, fue un tema el hecho de entrar que esté todo el disco grabado por otra persona y bueno, empezar a como a reinterpretar eso, ¿no? Uh-huh. Porque no condicionarme a seguir el mismo camino por ahí, porque bueno, uno ya tiene escuchado algo que ya está hecho, pero bueno, a partir de eso fue reelaborarlo un poquito y yo empezarme a encontrar con las canciones nuevas y a darles mi personalidad de alguna forma. De fondo estamos escuchando algunas cosas de Nuevamente, el disco anterior que es del 2008-2009. Está bien, o sea que ya pasó un tiempo prudencial como para sacar otro disco. Sí, siempre pasan casi 4 años entre disco y disco. O sea, no hay forma de quebrar el aislado. Podríamos, pero no podemos, por H o por B. La idea de todas formas es ahora... Hubo un atentado en tu contra para impedir que saliera el disco, ¿no es cierto? Ponele. No sé si saben, pero el año pasado, claro, hubo una explosión en la casa de Ariel y zafó para de al lado. Y zafó por los pelos, digamos así, que no le cayó una pared encima, ¿no? O sea, ¿todo bien después de eso? ¿Reconstruiste todo bien? Sí, no, bueno, en la casa de mi madrina. Ajá. Y no, bueno, sí, ahora en el 12 de julio festejo otro cumpleaños porque realmente fue volver a nacer. Revivió. Temible, está bien. Che, contame un poquito acerca del viaje a España que hiciste hace poco, que parece que fue fructífero. Sí, bueno, fue increíble. No sé cómo sintetizarlo, pero estuve un mes en España debido a que uno de mis mejores amigos que vive allá hace 12 años no tuvo la mejor idea de hacerme un regalo de cumpleaños, que era el pasaje a España. Ajá. A Madrid específicamente. Tenemos que compartir amigos. Sí, la verdad que sí. Sí, realmente. Todos quieren ser amigos. Los míos son unos secos, unos tirados y unos amarretes, pero bueno, compensamos con los tuyos. Él es un trabajador, tampoco le sobra, pero ya me venía amenazando que algún día lo iba a hacer. Ajá. Y nada, después llegamos a Madrid, nos fuimos a... Bueno, super verano, obviamente. Nos fuimos para las playas de Portugal, hicimos todo un recorrido por todas las playas de Portugal. Una semanita, después volvimos, nos fuimos a Egipto. Ah, mira vos. Sí, estuvimos ahí en los templos. Qué mal que viven los heavies. Esquivando balas. No, la verdad que el sueño del pibe, viste, y así. Está bien. En un regalo de cumpleaños. ¿Y qué sacaste en limpio para la banda, por ejemplo? Y para la banda, bueno, la última semana, además de ser canguro, uh-huh. Canguro se le dice en España a la gente que cuida a chicos. Uh-huh. Cuidar a mi amigo, que me había pagado todo. Y bueno, tenía una semana, no te vas a alquilar un canguro. No, yo te lo cuido, claro, Mati, aparte. Obviamente. Nobleza obliga. 20 días, jugamos al ajedrez juntos. Uh-huh. 8 años tenía. Matías Palmera. Bueno, agarré y empecé a mandarme él, viste, hablé con usted, que me pasó una fuente muy importante de contacto allá. Fui a visitar a la gente del Mariscal Rock. Ajá. A la radio. Y si pasás por España y no pasás a ver al Mariscal Romero. Si estuve en otro lado. Claro, viste. Estuve en otro lado o no hago heavy metal. Claro. Así que bueno, estuvimos ahí con toda la gente de la staff de la radio. Me hizo una muy buena nota Mariano. Uh-huh. Mariano Muñeza. Mariano Muñeza. Sí. Un gran periodista español. Sí, la verdad que sabía más de Jason que yo mismo. Y eso que se hizo en 2 días y son todos. Suele pasar, encima, con Mariano nos conocemos hace mucho tiempo, pero un día nos vimos justamente allá en la redacción del Mariscal. Uh-huh. El Mariscal dice: vosotros dos os parecéis bastante, ¿eh? Y debe ser porque los dos venís de Asturias. Las cosas que decía el Mariscal. Sí. Bueno, tiene rulito. Sí, ponele, pero todo parecido es casual. Realmente. Claro. Bueno, nada, bueno, ahí le presentamos un par de temas nuevos, no el que vengo a presentar hoy. Ajá. Yo te dije que era exclusivamente para. Hoy tenemos un tema de estreno, no es poca cosa realmente. Un tema de estreno, sí. Que nos quemaba en las manos, porque es el tema que uno ve más. Sí, es una de las canciones como que más nos llega y nos gusta como banda de este nuevo disco, ¿no? Bueno, ahora la vamos a presentar con toda la pompa. Y entonces... Bueno, la cuestión es que, bueno, Mariano me dijo, ¿por qué no te vas a ver? Obviamente le digo, Mariano, ya que te gusta tanto, ¿me puedes ayudar en darme un contacto a alguna discográfica? Bueno, me dijo, andá a ver a The Fish Factory, que es un gran amigo mío, que fue músico y que labura hace 3 años nada más en su nuevo emprendimiento de discográfica, shows, tienen lugar para 900 personas. Ajá. Dentro de sus oficinas, y hace eventos y edita discos. Bueno, lo fui a ver a... Y no le va mal, porque evidentemente no. En España últimamente todas son quejas, entonces uno se vuelve loco. Pero hay gente que ha tenido emprendimientos recientes que han ido muy bien también. Exacto. En España. Y el metal siempre fue constante, ¿viste? ¿No? O sea... Hemos conocido las peores épocas, claro. Que unas épocas más bajas realmente no pueden terminar de matarnos. Totalmente. Ellos pobres no están acostumbrados a... No. A las crisis. No. Me acuerdo del comentario de un conocido cuando estuve en Madrid la última vez, que fue en el 2009, desolado porque habían cerrado un ala de un shopping. Yo le digo, mira, vos realmente no tenés idea. Vení a entrenarte a la Argentina en lo que es la malaria y después vas a ver que... O sea, aquí, con todas en contra... hay gente que logró hacer buenos negocios, incluido. Ya ni siquiera llevar sus sueños adelante. Hacer buenos negocios, sencillamente. Sí, sí. Como te decís vos, o sea, ya no... Bueno, no están acostumbrados, pero como el metal es una, viste, es una fuente inagotable de energía, ellos le están yendo muy bien con el metal. Mirá vos. Bueno, la cuestión es que nada, nos reunimos en un bar porque él estaba de vacaciones. Se vino para tener una charla conmigo. Se vino con su notebook, le puse en los mismos auriculares que tenés vos, Sennheiser, y le hice escuchar un par de temas y el chabón quedó encantado, lo tengo filmado, las caras que ponía, anda, esto, pero esto lo pega acá en Madrid y en España y en Barcelona, yo esto te lo edito. lo filmé porque si no, no me iban a creer mis amigos de Jason, que además de esquivar balas en Egipto y visitar templos, hice lo que dije que iba a hacer, ¿o no? Sí, se cumplió la misión, digamos. Bien, el tour solista, perfecto. Y bueno, nada, así que aparentemente, bueno... Buenas perspectivas. Buenas perspectivas. El próximo disco de Jason puede llegar a tener una edición europea. Europea, así me lo dijo él. Esto no es España, esto es todo Europa. Bien, bien. Y realmente está buenísimo, ¿no? Una duda, sí. ¿Hay título ya? Sí, Emanuel se lo acuerda. ¿Ah? El título va a ser Un Nuevo Comienzo y va a estar el 6, porque es el sexto capítulo de alguna forma de Jason. Ajá. Y el tema Nuevo Comienzo, bueno, es para todos, más allá de que es una banda de, más para los chicos que hace ya rato que vienen tocando, es como un nuevo comienzo. Estamos como una banda nueva, se puede decir, con las energías muy renovadas, con ganas de hacer muchas cosas y de empezar a salir a tocar y a mostrar un poco esta nueva etapa. O sea que después de nuevamente un nuevo comienzo, esa sería la idea. Seguimos siendo, renovándonos, digamos. Fue lo último, íbamos a llamarnos 6, porque nos gustan tanto las canciones, viste que normalmente le ponemos el nombre de alguna canción que nos gusta mucho, la letra. Entonces dijimos, vamos a ponerle 6, porque si no, como que alguien va a mirar más para un lado que para el otro. Y después dijimos, vamos a ponerle 6, Un Nuevo Comienzo. También tenemos un nuevo integrante, que es Walter Maggio en la guitarra, un amigo... Un gran amigo, un viejo amigo, viejo en todo sentido, algo. y que toca muy bien la guitarra y ahora estamos. Y compusimos el disco a dos violas, ¿viste? No es que hay dos violas grabadas, sino que está pensado para dos violas. Eso le dio una dimensión también muy distinta a este nuevo disco, ¿viste? Claro, un cambio de sonido también, de profundidad. Y muy metal, ¿viste? Muy heavy metal. Creo que es el disco más heavy metal de Jason y lo estábamos esperando. Che, a ver, o sea, esta es la pregunta candente de siempre, porque al final después no sucede, pero ¿para cuándo estaría en la calle? Porque el otro, me acuerdo, el otro salió en 2009. Tres años antes ya lo habíamos empezado a anunciar. Estamos, sí. ¿Y este cómo viene? ¿Por qué viene tenés tan buena memoria? Bueno, ponele que no queremos hacer... Porque lo iba esperando, por eso. Ahora tenemos una justificación muy elevada, que es lo queremos hacer en lanzamiento con Europa. Claro. Igual es un detalle. O sea, somos una banda que transitamos el under. No lo consideramos una banda under, pero sabemos que transitamos el underground. Aunque no estamos debajo de la tierra, tratamos de resurgir cuanto más rápido sea. Le ponemos mucho tiempo porque grabamos las canciones nosotros, las arreglamos nosotros, las mezclamos nosotros, las masterizamos nosotros y somos medio hincha huevo, ¿no? Ponele. Pero capaz que en noviembre... ¡Epa! Hay una, la idea es... En un mes. Es noviembre. Antes de que termine el año, buenísimo. Sí, bien ahí. Bueno, vamos a presentar Aires Indios. Aires Indios, ¿verdad? Aires Indios. Bueno, por favor, denle ustedes, cuenten lo que puedan contar acerca de este tema. Bueno, Aires Indios, nada, yo me gustaría que escuchen la letra y después... Pero bueno, es un tema que, por empezar, es el primero que compusimos con Walter. Ajá. Del disco, casualmente el otro día nos acordábamos, che, qué buen tema, este es el que más me gusta. A mí también, digo, y fue el primero, dijimos. Mirá qué loco. Sí, ¿te acordás que hicimos el solo zapado a dos violas y quedó el solo? O sea, eso es muy loco, o sea, pues son solos medio pirotécnicos. Ajá. Que entre vino y vino, Tocornal, queremos que auspicie nuestro... Ponele. Salió este tema. Obviamente que la letra cuando fue compuesta fue en español, inglés o en algún idioma. Marcando la melodía, digamos. Claro, marcando la melodía. La letra viene por el lado de los indígenas. Exacto. Es de los Aires Indios, es como la magia que desprende su cultura y sus enseñanzas que nos han dejado las culturas de nuestro, más que nada, de nuestra Sudamérica. No estamos hablando de la conquista de la gente, bueno, de Europa hacia nuestro continente, y nombramos a culturas que estuvieron en nuestro país, específicamente. No nombramos a los mayas, a los aztecas, a los incas, sino que a nuestro, que estuvieron en nuestro país y al sumo en nuestros países límites. Bien ahí. Bueno, vamos a, a salir de las dudas. Les agradezco muchísimo que hayan venido hoy a contarnos y sobre todo a estrenar de esta manera. Sí, para una próxima vamos a hacer un acústico, porque bien. Ariel siempre amenaza y amenaza con ganas. El que no accede habitualmente soy yo. Yo me traje la criolla por las dudas que me diga, bueno, a ver, pela la guitarra. Hoy no tenemos los estudios adaptados para eso, pero sí tenemos la oportunidad de escuchar un tema y de desvirgarlo aquí en público. ¿Podemos hacer una fichita? ¿Podemos pasar? Es necesario, justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Bueno, tenemos primero el 4, es lo que se nos viene de este mes que entra. 4 de octubre, viernes. Este viernes 4 de octubre, esto va a ser en el Museo Rock. Museo Rock. Que es en Liniers, al 11.000, un barrio bien metalero. El Museo Rock. Y luego, bueno, anunciamos recientemente 8 de diciembre. Domingo 8 de diciembre, vamos a estar presentándonos en el Teatro de Flores. Teatro de Flores. Junto a nuestros amigos de Tren Loco, que festejan su vieja escuela, su nuevo disco. Sí. Que bueno, recién hablé con Gustavo Zavala. Que es el lanzamiento. Es el lanzamiento del disco y nada, bueno, buenísimo, encantado de tocar con ellos, ¿no? Imagínate en un teatro lleno, que vamos a llenar. Banda, no te preocupes. Total, este año vienen pocas bandas de afuera. Ah, ponele. Y no pasa nada. Señoras y señores, esto es Jason, esto es Aires Indios, sonando por primera vez, no solamente en la radio, en todas partes. Escuchalo. Armados vinieron del mar, bajo la yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es el clamor del pueblo metalero.